Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Convéncete. Convéncete que ya no te importa que triste me aleje llorando por ti. Convéncete. Convéncete que yo sí te quiero y te necesito para ser feliz. ¿Cómo podría vivir si contigo aprendí la razón de existir? ¿Cómo podría cantar si mis ojos se quieren tan solo llorar? Convéncete que mi vida eres tú. Convéncete que ya no te importa que triste me aleje llorando por ti. ¿Cómo podría vivir si contigo aprendí la razón de existir? ¿Cómo podría cantar si mis ojos se quieren tan solo llorar? Convéncete que mi vida eres tú. Convéncete, mi amor. Convéncete, mi vida. Se vive solo a tu lado. Convéncete. Carlos del Llano nos ha interpretado esta canción que en su título nos dice Convéncete. Y con ello hemos tenido el gusto de complacer a don Julio García, que nos está sintonizando en la plazuela San Antonio, aquí en Quetzaltenango. Todos los jueves a esta hora presentamos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Y claro, platicamos algunos datos de la vida de compositores, de cantantes, de grupos, y de también de marimba, marimba pura, marimba orquesta. Datos importantes, y en esta oportunidad, con motivo de haberse celebrado pues un día importante, este lunes 22, el día precisamente el lunes 22 de este mes de agosto, se estuvo celebrando el Día de las Tradiciones de Guatemala. Tantas tradiciones que hay, dentro de ellas está también la de Umialtinimit Rechelajugno, del cual estamos platicando, por aproximarse la Feria de Quetzaltenango, la Feria de la Independencia, y también este certamen estará llegando a sus 88 años de vida, ya que se inició en 1934. Pues durante el mandato del general Jorge Ubico Castañeda, las reuniones en las calles eran prohibidas, pero el entusiasmo que tenían los jóvenes hizo que los señores de la Sociedad del Adelanto les concedieran un espacio en su edificio para poder llevar a cabo sus reuniones. Los inquietos jóvenes eran menores de edad, por lo que tuvieron la necesidad de que los señores de la Sociedad del Adelanto los respaldaran para poder llevar así a cabo sus inquietudes. Fue así como un 5 de septiembre de aquel recordado e histórico año de 1934, en sesión extraordinaria y celebrada y respaldada por los señores directivos de la Sociedad del Adelanto, en el edificio que ocupa la misma, se reunieron con el fin de que por medio de esta entidad cultural y educativa se hiciera manifiesta la inquietud de estos jóvenes al intendente municipal, comprendiendo en su agenda tres puntos importantes. Primero, solicitud de apoyo para promover este evento cultural. Segundo, la representatividad indígena en estas justas de belleza. Tercero, dar a conocer el folclor de nuestra tierra en sus diferentes manifestaciones y en sus diferentes aspectos. Vamos a continuar con ello, pero también vamos a saludar a don Alfredito Godínez, que nos está escuchando por la pila Cuache, don Huichito por allá por el antiguo Rosmo, y don Emilio del Rosario Castro Luarca nos está oyendo en la 36 Avenida de la Zona 8. Les vamos a complacer con esto que dice así. De una linda morena yo vivo enamorado, yo vivo apasionado. De una linda morena que me entregó su amor. En mis noches de pena nunca me encuentro solo, pues pienso en mi morena, la del pelo ondulado, tostada por el sol. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. Feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. Paco Cáceres, Linda Morena nos ha interpretado, y claro, esta bella composición fue directamente para doña Amandita Palacios, que nos está oyendo en la 20 Avenida de la Zona 1. Felicidades esta mañana, por allá por el barrio del Calvario. Pues hablando de el certamen Reina Indígena Eumial Tinimit Rechalajujnoj, después de varias pláticas y discusiones, ampliamente el objetivo por la municipalidad de Quetzaltenango fue aprobado. Fue aprobado el proyecto en el cual se acordaba que se diera a conocer este concurso, porque al principio fue concurso y no certamen como lo figura en la actualidad. Para el efecto fue preciso conocer con qué nombre iba a amparar este concurso, y fue así como se inició con el nombre de la India Bonita de Xelajú. Más tarde se le cambia el nombre por Flor de Xelajú, pero tampoco llegó a ser del agrado de los organizadores, y se le cambia por Reina Indígena de Xelajú, para lo cual se acordó notificar a la municipalidad y así también a Gobernación para conocimiento de los mismos, y así se procedió a elaborar las bases del concurso, siendo así, primero, la candidata debe de ser residente y originaria de Quetzaltenango, hija de padres indígenas, y estar comprendida dentro de las edades de 18 a 25 años. Segundo, el concurso tendrá lugar en el Parque Bolívar, el domingo 9 de septiembre de 1934. En la sesión se acuerda solicitar a la municipalidad su colaboración, nombrando a un representante con facultad para poder vigilar las mesas el día de la elección, o más bien, el día de la votación. Y fue así como surgieron dos primeras candidatas, siendo ellas Rosa de Paz y Julia Ixcaraguá, las primeras dos señoritas que participaron en este evento. Vamos a seguir platicando con ustedes. Mientras tanto, la parte musical continúa en el programa Remembranzas TGV. Todas mis noches de insomnio y de tristeza. Hoy quisiera esa tu dulce voz, que adormece, que acaricia con amor. Porque te fuiste, oh vida de mi vida. Yo sé que solo ya no podré vivir, me hace falta la dulzura de tu amor. Thank you.

tuvimos. Bueno, luna de miel en Río Dulce hemos incluido, y esto fue para complacer a don Edwin Coyoy, que nos está sintonizando allá en el barrio del Calvario, en esta ciudad de Quetzaltenango. Saludos para don Edwin Coyoy, felicidades esta mañana escuchando el programa. Y nosotros vamos a seguir platicando de este certamen, pues fíjense ustedes que fue así como dio inicio este gran evento que ha cobrado mucha, pero mucha importancia a nivel nacional y ha servido también de ejemplo para los demás departamentos y municipios de nuestra Guatemala, porque fue ahí donde se empezó ya a elegir sus reinas indígenas y así celebrar sus tradicionales celebraciones anuales. Pero también hay que reconocer, y es triste esto que pasó, porque fíjense que fue donde empezó a dividirse nuestra sociedad indígena, por aquel grupo de jóvenes que con mucho entusiasmo llevaron a cabo sus deseos, se dividió en dos partes. Este grupo de jóvenes, Pedro Nimatuj, Óscar Jiménez, Jacinto Nimatuj, Gilberto Morales, Manuel Villagrán, Miguel Chochón y Santos Velázquez llegaron a apoyar a la señorita Rosa de Paz. Y los siguientes jóvenes, Augusto Solís, Francisco Maldonado, Bonifacio Morales, Felipe Pol, Abraham Iscot, José Castro, Francisco Iscot, Juan Coyoy, Manuel Nimatuj, Jesús Pérez, Luis Iscot, Guillermo Yash, Manuel Coyoy, Maximiliano de Paz, José Enrique y José Chachalac, Juan Boj y Rufino Xicará Ortiz, apoyan a la candidata, la señorita Julia Ixcaraguá, siendo la ganadora la señorita Rosa de Paz. Pues esta coronación de la India Bonita de Xelajú se llevó a cabo a realizarse en el Cerro del Baúl. Pues quiero comentarles también por qué motivos les digo yo que es triste reconocer que se empezó a dividir la sociedad, porque ustedes se han dado cuenta que nunca están de acuerdo con la señorita ganadora, todas quieren ganar, y por esa misma situación fue de que ya no era el certamen así votando en los barrios de Quetzaltenango, en el Parque Central, Bolívar y el Calvario, colocaban mesas para poder votar por su candidata. Pero como se volvían un problema, un relajo que se armaba, entonces tuvieron la necesidad de que esto se cambiara por un jurado calificador. Y aún así, fíjense ustedes que hay siempre muchos problemas. Algunas personas que me están escuchando se han dado cuenta que nunca están de acuerdo con la ganadora. Es raro aquel año en que todo se lleva a cabo con mucha normalidad, pero la mayor parte nunca está de acuerdo. Todas quieren quedar, todas quieren ganar, y la verdad es que hay que agarrar esta situación como que fuera una participación. Va a participar. Y ahí la suerte y quien manda en este sentido es el jurado calificador. Es así, pues, como se han ganado muchas enemistades dentro de varias familias que hasta la fecha hay muchas personas y familias que no se hablan, no tienen amistad, porque esto los ha dividido. Qué lamentable, ¿verdad? Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Remembranzas TGD, ahora que se aproxima nuestra tradicional Feria de la Independencia. Vamos a enviar saludos para Edgar Raúl Xicará Sánchez, que nos está escuchando en el barrio de la Cruz de Piedra, después de haber participado en la feria del 15 de agosto allá en el Hipódromo del Norte, en la capital de Guatemala. Saludos también para don Salvador Gálvez, muy contento él celebrando la fiesta patronal en honor a San Luis, rey de Francia. Don Salvador Gálvez nos está escuchando en Salcajá y le complacemos con esto que dice así. tomando ron con Coca-Cola. Ahí dicen papá y mamá, no te enamorarás, y así se divertirán. La otra noche fui a pasear por el barrio y la pastora, y una chica tentadora entonaba este cantar. La otra noche fui a pasear por el barrio y la pastora, y una chica tentadora entonaba este cantar. Tomando ron con Coca-Cola, ahí dicen papá y mamá, no te enamorarás, y así se divertirán. Tomando ron con Coca-Cola, ahí dicen papá y mamá, no te enamorarás, y así se divertirán. Nota de duelo. El señor Miguel Ángel Vázquez López falleció ayer con los Santos Sacramentos. Apesarados cumplen con el deber de participar a sus amistades. Su esposa Idalia Dolores García, Vilche, viuda de Vázquez. Sus hijos Luis Orlando, que en paz descanse, Miguel Ángel, el reverendo padre Johnny Francisco, Ivonne Magalí, Rosa María Vázquez García, sus hermanos, nueras, nietos y demás familia. Está siendo velado en Funerales Reforma en la capilla número 2, donde saldrá el cortejo fúnebre hoy jueves 25 de agosto a partir de las 11 de la mañana hacia su domicilio, diagonal 2031, zona 4, Quetzaltenango. Luego a una misa de cuerpo presente en la casa hogar del niño minusválido, hermano Pedro. Esto será a la 1 de la tarde. Seguidamente al cementerio general, donde se estará despidiendo el duelo. Descanse en paz Miguel Ángel Vázquez López, más conocido como El Puma, Quetzaltenango, 24 de agosto del año 2022. Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Bueno, vamos a seguir nosotros por acá a través del programa Remembranzas TGD. Hemos tenido el gusto de complacer a don Edwin Coyoy con la participación de la melodía Luna de Miel en Río Dulce y también la participación de la marimba orquesta Alma Tuneca. Estamos presentando el programa Remembranzas TGD y datos históricos del evento de Umialtinimit. Pues se les estaba yo comentando a través del programa que la ganadora de este certamen fue la señorita Rosa de Paz Xalac. La coronación de la India Bonita de Xalacú se llevó a cabo en el Cerro del Baúl y 6 años más tarde se llegó a realizar en el Templo a Minerva. Ya en 1947 se realiza por primera vez en el Teatro Municipal, como hasta en la fecha. En el año de 1979 surge otro cambio en este evento que, por razones siendo la principal, que entre la civilización maya quiché, antes de la venida de los españoles en Guatemala, solo existían señores y caciques, y no habían reyes, mucho menos reinas. Ni reinas había que ajustarse al certamen, a la realidad histórica, y tomando entonces en el de Umial Tinimit, Re Xelajuj Noj. Fue en 1979 cuando se le quita el nombre de reina indígena de Xelajuj. Hasta en la actualidad, este evento es llamado Umial Tinimit, Re Xelajuj Noj. Continuamos con el programa Remembranzas TGD y vamos a complacer a don Salvador Gálvez, que nos oye en Salcajá. Anotaré en mi diario aquella tarde de lluvia en que te estuve esperando y anhelando que llegaras a mí. Anotaré en mi diario que tu amor fue mentira, que un día tú me besaste para burlarte de mi pobre amor. Perdono con el corazón. Donde quiera que tú vayas, mi inspiración te seguirá. Si una canción tú querías, la que te canto nació para ti. Diario, Julio Cáceres y el marco musical de la Marimba Orquesta Gallito, y con ello hemos complacido a don Salvador Gálvez. Felicidades. Vamos a seguir platicando con ustedes de este evento de reina indígena de Xelajuj, Umial Tinimit, Re Xelajuj Noj. Pero tenemos ya el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos. Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Hola amigos de Radio TGD, soy Enrique, host de podcast, y quiero enviarles un saludo especial desde México, de parte de nuestro programa Concéntrico, el cual pueden buscar y escuchar en Spotify. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Escuchado como una sombra la participación de la Marimba Orquesta Gallito y la voz de Julio Cáceres en el programa de esta mañana. Bueno, pues fíjense ustedes que el certamen de Umialti Nimit Rech la Jujnoc arribó a su 25 aniversario y eran 24 señoritas que habían representado dignamente a Xelajú. Por ello, 5 grupos postulantes animados por la celebración proponen en el año 2003-2004 a varias señoritas. Dentro de ellas, Janiana Marisela López Quemé, representada por una agrupación cultural llamada Castajibal Noj, que significa despertar de la sabiduría. También la participación de Telma Florecita Sac-Tuc con la agrupación sociocultural Albom Retinimit. Lilian Marisol ni Matujo Aguilar por la agrupación Expresión Xuclen. Evelyn Azucena Sajkim con la agrupación cultural Junguinac. Indira Johanna Cajas Kijibich por la agrupación Cosmovisión Maya. Después de varias actividades organizadas por la comisión responsable, como la inscripción, presentación de medios de comunicación, fiesta cultural juvenil, recepción a candidatas, que se realiza siempre en la elección un sábado 30 de agosto del año 2003, y jurado calificador integrado por distinguidos personajes, después de observar el intelecto y simpatía de las señoritas, le confieren el título de Umial Tinimit Reshelajujnuj en sus bodas de plata a la señorita Janiana Marisela López Quemé, de 19 años de edad, hija de los distinguidos esposos Luis Aurelio López Tucuch y doña Vilma del Rosario Quemé López. Ella fue la ganadora el día 6 de septiembre en el Centenario Teatro Municipal. Se invistió a Janiana Marisela e imposición del nimpot, que es el huipil ceremonial, el ishkap, que es la cinta, el chachal, que es la joya que representa la riqueza maya, y el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas. Esto se le entregó precisamente a la nueva Umial Tinimit Reshelajujnuj, Janiana Marisela López Quemé. Continuamos con el programa a través de la emisora de la familia. Es el programa Remembranzas TGD. La calle vi a una mulata, Rosa María. Caminando por la calle vi a una mulata, Rosa María. Pregunté que cómo se llamaba, pregunté que cómo le decían, y al momento que le preguntaba respondió, Rosa María. Y al momento que le preguntaba respondió, Rosa María. Llevaba en sus caderas el ritmo de la cumbia, y cuando caminaba se armaba la burunga. Esa noche no pude dormir pensando en Rosa María. Esa noche no pude dormir pensando en Rosa María. Sin pensarlo yo la fui queriendo, sin quererlo en ella fui pensando, y ahora soy un pobre enamorado y todo por Rosa María. Y ahora soy un pobre enamorado y todo por Rosa María. Llevaba en sus caderas el ritmo de la cumbia, y cuando caminaba se armaba la burunga. Muy bien, hemos escuchado Rosa María y con ello pues hemos tenido el gusto de complacer a don Salvador Gálvez, a don Jorge de León. Don Salvador Gálvez, ya le incluimos sus canciones, y con esto a don Jorge de León en la zona 3 de Quetzaltenango. Bueno, pues fíjense ustedes que el domingo 15 de agosto de aquel año 2004, cuando iba a entregar ya el certamen Janiana Marisela López, un domingo 15 de agosto del año 2004, siendo Umial Tinimit Reshelajujnuj Janiana Marisela López Quemé, con la presencia de exreinas y exumiales, Janiana Marisela ha sido y se convirtió en la única mujer que precisamente llevó al Teatro Municipal de Quetzaltenango a la mayor parte de exreinas y Umiales, celebrada en el Centenario Teatro Municipal, los 25 años del certamen Reina Indígena de Xelajú y los 70 años de Umial Tinimit, Rey Xelajú Noj. Bueno, pues de aquel grupo de jóvenes inquietos que iniciaron en el año de 1934, hace 88 años, solamente existía en vida mi señor padre Rufino Xicará Ortiz. La empresa Quick Photo le entrega un reconocimiento por ser uno de los fundadores de este gran evento, como dije antes, que ha cobrado gran importancia a nivel nacional y donde se dio a conocer la riqueza de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres, y siendo ejemplo para los demás pueblos de Guatemala. Mi señor padre Rufino Xicará Ortiz muere a la edad de 93 años, un 15 de enero del año 2010, uno de los últimos personajes que organizaron el evento histórico de Reina Indígena de Xelajú, 25 años, y más adelante 70 años, Umial Tinimit, Re Xelajú Noj. Con esto cerramos esta historia a través de la emisora de la familia, la historia de lo que ahora es el evento Umial Tinimit, Re Xelajú Noj. Vamos a despedir el programa y complacer a don Jorge de León, que nos sintoniza en la zona número 3. Mientras tanto, reciban el cordial saludo de la señor Cleo, que ha estado en la parte musical, auxiliada por nuestro director, don Emerson de León. Cariñosamente un servidor, Raúl Xicará Chávez. Mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy, pero muy felices. ¿Qué es lo que dicen tus ojos que me exigen confesión? Me están torturando el alma y tú no tienes compasión. La que no sabe de amores nunca ha sentido el dolor de ver en brazos ajenos al mero dueño de su amor. Por eso yo estoy sufriendo, porque eso a mí me pasó, que yo encontré a mi adorado con otra bien abrazado. Por quererlo con el alma yo no los quise matar, pero este otra lo ha de pagar. Lo tengo.